Gracias a todos ustedes, amigos, por acompañarnos en una emisión más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar conectados a los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a nuestras radios que se unen para represar este programa. Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos por estar compartiendo con nosotros en este gran escenario. Hoy vamos a tener varios artistas invitados, así que no se separe de esta señal, porque vamos a contarles, en el caso de Al pie del Capulí, ¿a quién se debe esta hermosa melodía? A Elisa Mariño Benítez de Carvajal, poeta que nació en Guaranda un 30 de marzo de 1894 y falleció también en esta misma ciudad el 29 de junio de 1977. Ella fue hija de Benjamín Mariño y Dolores Benítez. Estudió en la escuela La Perseverancia de la Ciudad, el colegio Las Marianitas de Riobamba, y fue también fundadora del Centro de Periodismo y su primera presidenta, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar. El Centro Social Bolivarense de Guayaquil ciñó sus sienes con corona de oro por su brillante y fecunda inspiración. La Asociación Biosófica Universal Francesa le otorgó la Cruz al Mérito. Y también publicó los poemarios Campanas de Bronce y Asfódelos, su libro Procelarios. Esto lo hizo en el año de 1935 y recibió también críticas favorables. En el año de 1929 fue aplaudida en el primer Congreso Internacional de la Mujer con su oda La Mujer y la Educación. En 1937 ganó el premio al poemario Mi Primera Desilusión. Es autora del himno a Pangua y de otros himnos, también de la letra de las canciones como el San Juan, que ustedes acabaron de escuchar al inicio de este programa, Al pie del Capulí. La música le corresponde a Francisco Paredes Herrera. Ahí está, si usted no conocía a quién corresponde este hermoso tema musical, ya les hemos contado que corresponde a Elisa Benítez y en la música a Francisco Paredes Herrera. Bueno, antes de irnos a escuchar música, yo traje por acá una producción sobre el Yarabí y el San Juanito que a continuación les invito a escuchar. Como una taza de café caliente, el sabor de los ritmos nacionales se siente. Y con las mejores melodías, ritmos del Ecuador te acompañan cada día. Compadre, yo no sabía que usted tenía dotes de poeta. Pues ya ve, uno tiene lo suyo. Muy dulzón para mi gusto, pero... ¿Cómo dice? Bueno, en fin, les damos la bienvenida al mejor repertorio de música nacional. Ritmos del Ecuador a través de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un recorrido por la música prehispánica de Ecuador. Compartimos información sobre dos formas musicales que, según los investigadores, entre ellos Patricio Robalino, aparecen con la llegada de los incas, el Yarabí y el San Juanito. El Yarabí, como se lo conoce en la actualidad, se lo puede encontrar registrado como Arawi y Arabe. Viene del vocablo ayarawi, que quiere decir espíritu que habla del muerto. El Yarabí es un himno a la tristeza, utilizado para cantar a los muertos. Los podemos escuchar hasta la actualidad. ¿Qué? finales del siglo XIX se les incorporó un final o fuga al ritmo de albaz o detonada. Un ejemplo de yarabí con final de albazo tenemos el tema Siete Puñales del guaneño Francisco Pastor, registrado en el blog Soy Música Ecuador de Pablo Guerrero. Existen yarabís que no contienen al final ni tonadas ni albazos. Porque las garras, las de la muerte sobre mi pecho no las clavó. Es importante destacar que existen yarabís con fuga o final a ritmo de tonada. Hola, mi comanda, tía. ¿Cuál está, Matío? ¿Cuál está, mi gran pachapá, Juan, tía? ¿Cuál está, Matío? Otro de los ritmos que dominó antes de la colonización es el San Juanito o San Juan. Género de raíz indígena que surge de épocas ancestrales y que vive todavía en la fiesta indígena y popular del Ecuador andino. Comparto con ustedes un fragmento del San Juanito, Indio Caprichoso. El San Juan es un género que carece de autor, y se dice que nace por San Juan de los Indios y San Juan de los Mestizos. Tomando en cuenta que nada es estático, en la música sucede igual. Según Guerrero, en la actualidad, se puede encontrar hasta San Juanitos Tecno, que son parte de las culturas urbanas. Aquí concluyo con las formas musicales prehispánicas. Les espero en una próxima oportunidad. Bueno, y ahí estábamos escuchando una de las producciones acercándonos a conocer algo más sobre el yarabí y el San Juanito, que espero que ustedes también se motiven y vayamos un poco conociendo de acuerdo a estos procesos que se dan de investigación para ir acercándonos y conocer realmente de dónde proviene el yarabí y también el San Juan o San Juanito. Bueno, vamos a irnos a conocer algo más de otro personaje y al regresar vamos a seguir escuchando más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿A dónde nos vamos a acercar? ¿A qué personaje? A Cristóbal Ceballos Larrea, que lo vamos a extraer de lo mejor del siglo XX de Osvaldo Carrión. Doctor, abogado, poeta, épico y lírico, periodista, educador. Nació en Riobamba un 15 de junio de 1899 y falleció en esta misma ciudad el 16 de noviembre de 1978. Alcanzó fama internacional con su gesta amazónica. Fue fundador y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo y del Ateneo Ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado. En 1958 publicó Voces Líricas. Dirigió la revista Siembra de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde están sus poemas Odisea del Incario, Mujer Costeña, Mis Sueños de Oro, El dolor de la vida, musicalizados por Rubén Uquillas. Miren, parte de este tema que nosotros hemos hecho alusión en este momento, el dolor de la vida, uno de sus versos dice: Señor, tú que me diste esta pesada carga, fatigosa y eterna de atravesar la vida, te ruego que concluyas mi jornada ya larga, pues siento las angustias mortales de suicida. A veces, insensato quiero engañarme, a veces, que todo es fantasía, que es mito la verdad, mas la misma existencia en sus crueles reveses me hace palpar de pronto la dura realidad. Y así, muchos versos más, entre ellos cuatro más que nos faltan, pero bueno, vamos nosotros a escuchar este tema musical, El dolor de la vida, junto al dúo Benítez Valencia. Señor, tú que me diste esta pesada carga, fatigosa y eterna, de atravesar la vida, te ruego que concluyas mi jornada ya larga, pues siento las angustias mortales del suicida, pues siento las angustias mortales del suicida. Para un corazón triste, para un alma batida, que sabe de las penas tan triste y solitaria, para todo el que sufre la crueldad de la vida, para ellos son mis versos, para ellos mi plegaria. Para ellos son mis versos, para ellos mi plegaria. No recité mis versos esa boca de grana, donde aparece ufana, cantante la alegría, son para las monstruos, para almas solitarias, perdidos en los lagos de mi melancolía, perdidos en los lagos de mi melancolía. Y ya estamos de regreso disfrutando de estos temas musicales. Ahí estaba El dolor de la vida. Ustedes saben que siempre los versos, los poemas son mucho más amplios, pero en el momento de hacerlos canción, pues ahí toman los versos que realmente los pueden musicalizar o los han musicalizado. Bueno, ustedes dirán, en aquella época, ¿qué habrá pasado? La mayor parte, no quiero decir todo, porque sí hay otros ritmos como tonadas, también San Juanito, San Juanes, pero realmente la mayor parte de las composiciones estuvieron dedicadas a los pasillos, porque era el auge en aquella época. Bueno, vamos a ver y ahora qué pasa con Eduardo Mora Moreno. Es doctor en jurisprudencia. Este personaje nació en Loja el 26 de noviembre de 1906 y falleció en Quito un 17 de septiembre de 1987. Se desempeñó como concejal, fue el primer alcalde de Loja, director de la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, diputado de Loja, fue esposo de Amelia Anda Aguirre, musa inspiradora del pasillo Pequeña Ciudadana de Alejandro Carrión, música de Segundo Cuevaselli. Publicó el libro Humo en las Eras con sus mejores versos, esto por los años de 1930 a 1936. También La Niebla del Recuerdo, junto con su ensayo titulado Leyendo María, e hizo los versos del himno al Colegio Bernardo Valdivieso del Pasillo, A pesar de todo, con música de Segundo Cuevaselli. Uno de los versos dice: hay en tus labios un acento puro de amor y de verdad. Tal vez como me quieres, nunca nadie me ha querido jamás. Ahí está uno de los versos y otro también que dice: pero a pesar de todo, aquí en el pecho mi corazón inquieto, inquieto está. Hay en tus manos, al estrechar las mías, uno no sé qué dulce y de leal, que es como una caricia y un amparo, algo de amor, algo de verdad. Ahí están los versos de este poema, que nosotros vamos a escucharlo en la voz de Hernán Tamayo, A pesar de todo. quiero que ustedes estén disfrutando de la música popular ecuatoriana que les ofrecimos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que usted nos puede escribirnos a nuestro Facebook de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también a nuestro Facebook personal como Laura Ríos Armijos. Soliciten sus canciones, ahí trataremos en lo posible de dar cumplimiento a esa solicitud que usted nos hace a través de las redes sociales, o también puede llamarnos al 2220-966. Si está fuera de provincia, te ponga el número. Si es que nos solicita la canción durante el día, con muchísimo gusto en el siguiente programa estaremos para complacerle. Bueno, vamos a seguir nosotros. Qué hermoso pasillo el que acabamos de escuchar, ¿verdad? Precioso. Bueno, vamos a seguir nosotros disfrutando y ahora les contamos qué pasa con don Carlos Arturo León Romero. Él es doctor, poeta, dramaturgo. Nació en Riobamba el 25 de junio de 1886 y falleció en 1968. Estudió el bachillerato en su ciudad, luego jurisprudencia. ¿Y dónde lo hizo? En Quito, en la capital de los ecuatorianos. Escribió obras dramáticas moralizadoras, de costumbres, de vida real, que se teatralizaron como La mujer de tu prójimo, El recluta, Reparaciones, En pos de la felicidad, La mujer moderna. Con Francisco Paredes Herrera crearon Los pasillos, Mi destino es amarte y también Playas del adiós. Uno de los versos de sus temas musicales dice: tengo un dolor muy cruel y hostil que me va matando al fin, sin que me puedas dar tu amor, que es la luz de mi existir. Ando rondando en mi pasión, lleno de inmenso fervor, sin que pueda yo decirte las promesas de mi amor. Yo te doy con toda el alma lo que dan las verdes palmas, el hermoso azul del cielo, a tus pies también los pongo. Y rendido yo te pido que me aceptes, que me des tu amor soñado, para así pasar la vida y vivir la luz muy feliz, y vivirla muy feliz. Y te ofrezco en mis desvelos el arrullo de mi canto, en el barco azul de mi alma, sobre mares de mi ensueño, para asirme en la esperanza de sí que yo he soñado y marcharme con mi arraza a las playas del adiós. Así es los versos de este poema que han sido musicalizados. Y a continuación les voy a invitar a escuchar la voz de Margarita Lazo con el tema Playas del adiós. Dolor muy cruel y hostil que me va matando al fin, sin que me pueda dar tu amor, que es la luz de mi existir. Anda rondando en mi pasión, llena de intenso fervor, sin que pueda yo decirte las promesas de mi amor. Yo te doy con toda el alma lo que dan las verdes palmas, el azul claro del cielo, que a tus pies también los pongo. Yo rendida y te pido que me aceptes, que me des tu amor soñado, para así pasar la vida y vivirla muy feliz. Siento un dolor muy cruel y hostil que me va matando al fin, sin que me puedas dar tu amor, que es la luz de mi vivir. Ando rondando en mi pasión, llena de intenso fervor, sin que pueda yo decirte las promesas de mi amor. Y te ofrezco en mis desvelos el arrullo de mi canto, desde el barco azul de mi alma, sobre mares de mi ensueño, para asirme a la esperanza de tu sí que yo he soñado y marcharme con mi herranza a las playas del adiós. Yo te doy con toda el alma lo que dan las verdes palmas, el azul claro del cielo, que a tus pies también los pongo. Yo rendida y te pido que me aceptes, que me des tu amor soñado, para así pasar la vida y vivirla muy feliz. Y ya estamos de regreso. ¿Qué tal? Ahí miren ustedes. Bueno, ¿qué encontraron de lo que pude compartir con ustedes los versos de este poema? Y al momento de la interpretación, ¿qué notamos? Notamos algunos ligeros cambios en los versos, ¿no es cierto? Al inicio decía, tengo un dolor muy cruel y hostil. Bueno, la intérprete en este caso, Margarita, decía, siento un dolor. Es como que le vamos poniendo las letras que nos van a permitir realizar la canción, ¿no es cierto? Y creo que sucede en la mayor parte de las canciones, unos ligeros cambios que se dan, el contacto que hay entre el creador, en este caso el poeta, y también el intérprete para poder cantar cada una de estas canciones. Hermosa también interpretación que nos daba en este caso Margarita Lazo. Antes de irnos con el siguiente personaje, yo quiero invitarles a escuchar otro tema musical. Este es un pasacalle que nos trae la agrupación Sinamune aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Escuchamos este pasacalle y regresamos con nuestro siguiente personaje. Cantamos Loja, con cariño, esta es tu orquesta Sinamune de Ecuador. Yo soy la flor esta morena, vestida de primavera, que despuntó en la ribera de la campiña lozana, con mi primor se engarana, del regio manto de guardar que allí nació mi querer. No existen males en esta vida, no hay tanta dicha de haber nacido en tu corazón. Pues las mujeres que en ti se crían son amasadas de aroma y sol. Sultana de los Andes, Asirio Bambeñita, de su orquesta Sinamune y el maestro Edgar Palacios. Pare, ya en este instante, después de disfrutar de estos hermosos pasacalles aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Qué linda que es nuestra música! ¿Quién no baila con esta música? Yo creo que absolutamente todos estamos prendidos para poderlo hacer. Bueno, y ahora vamos a conocer a otro personaje. ¿Qué pasa con don Carlos Alberto Flores Rodríguez, un periodista, diputado, profesor, poeta, conferencista, que nació en la pequeña población de Asunción, esto en la provincia de Bolívar, un 19 de diciembre de 1879. Falleció en Guayaquil el 11 de mayo de 1946. Fue hijo de los agricultores Juan Pío Flores Olaya y de Javier Rodríguez Ponce, huérfano de padre a temprana edad, que fueron a vivir a Babahoyo. En 1881 se radica en Guayaquil e inicia la secundaria en el Colegio San Vicente del Guayas, en el que sobresalió como estudiante. Escribió casi todos los periódicos de la época, La Nación, El Tiempo, La Brújula. Fundó el Correo de Quito, fue director ocasional en El Telégrafo y concejal de Guayaquil, director provincial de Estudios del Guayas. ¿Qué les parece si escuchamos una de sus canciones que ya les vamos a contar más adelante? Este es un gran pasillo, un pasillo que se llama Cenizas del Corazón. Ahí está don Carlos Flores y la música Francisco Paredes Herrera. Yo quiero, vida mía, que nunca tú me olvides, que tengas un recuerdo constante para mí, que yo desde otras playas, llorando de tristeza, te mandaré mis besos, pensando siempre en ti. Nunca de tu pecho se aparte mi cariño, ni aquel amor ardiente que tanto te juré. Nunca de tus labios mis besos los aleje, los dejo allí temblando, con llanto los dejé. Escuchábamos este tema musical, Cenizas del Corazón. Y bueno, seguimos contándoles algo más de Carlos Alberto Flores Rodríguez, que en el cantón Yaguachi existe una calle y el teatro municipal que lleva su nombre. En Juján, Balsar, Salitre, Santa Elena, hay sendas escuelas que perennizan su personalidad. Escribió en el año de 1942 don Carlos Alberto Flores Mirajes, Armonizaciones en 1944 y en 1953 la Sociedad de Filantrópica publicó su obra Pueblos y Paisajes del Guayas, El Morro y sus comarcas. Le corresponde la letra del pasillo Cenizas del Corazón que ustedes acabaron de escuchar, con música de Francisco Paredes Herrera, Alma Herida, Delirio de Amor, con música de Nicasio Safadi, éxito de Olimpo Cárdenas. Y vamos a conocer sus versos. ¿Qué dicen los versos de este tema musical que lo vamos a escuchar? Tú, la fecunda inspiración que omnima a mi alma apasionada y soñadora, rayo de sol que rompe la neblina, germen de fuego al pecho que te adora. Eres inmaculada como el lirio, levántate, besando por la brisa, ilumíname, estrella de mi delirio, acoge mi pasión con tu sonrisa. Mar combatido por la tormenta impía, así es mi corazón que tanto te ama, reina eres tú de la existencia mía, germen de fuego al pecho que te adora. Ah, yo quisiera desafiar la suerte, rendirme a ti con todos mis anhelos, de no tener tu amor, dame la muerte y elevarme contigo hasta los cielos. Ahí está el verso de este tema musical que lo vamos a escuchar a continuación. Ahí está la voz de Olimpo Cárdenas con Lirio de Amor, una creación de nuestro invitado del día de hoy, Carlos Alberto Flores Rodríguez, que ha sido musicalizada por Nicasio Safadi. Tú, la fecunda inspiración que anima a mi alma apasionada y soñadora, rayo de sol que rompe la neblina, germen de fuego al pecho que te adora. Como el lirio, levemente besado por la brisa, ilumíname estrella en mi delirio, acoge mi pasión con tu sonrisa. Combatido por tormenta impía, así es mi corazón que tanto te ama, reina eres tú de la existencia mía, iris en esa borrasca que la inflama. Desafiar la suerte, rendirme a ti con todos mis anhelos, de no tener tu amor, darme la muerte, o elevarme contigo hasta los cielos. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y ahora, por acá tenemos a otro personaje, don Carlos Arturo Doudeves Andrade. ¿Quién es este personaje de ascendencia francesa que nació en Quito en 1902 y falleció en esta misma ciudad el 28 de diciembre de 1958? Poeta de neorromanticismo ecuatoriano, de extraordinaria sensibilidad, escritor religioso, que se nota por su misticismo a lo largo de todo su trabajo, ligado también a la aviación. Publicó libros de poesía como Surtidores Blancos en 1930, con introducción a Alfonso Rumazo, con otra edición en el 2001, y El Afán. Son suyos los poemas Letras de los Pasillos, Quito Glorioso, con música de Gonzalo Moncayo, con el poema también El Rosal, que se hicieron dos pasillos por los compositores Ricardo Becerra y Julio César Cañar. Vamos entonces nosotros a escuchar El Rosal, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y hemos llegado a la parte final de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por haber sido la parte importante de nuestro programa, por haber estado compartiendo aquí en este escenario maravilloso junto a nuestros amigos de las diferentes provincias, como también de aquí de los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Hoy estuvo en controles nuestro compañero Francisco Viracocha. Será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.